quisiera que me quiera, amor toda la vida, que todo tu cariño me pertenezca a mí. Quisiera que me quiera, amor toda la vida, que todo tu cariño me pertenezca a mí. ¿Por qué no me quieres si todo te lo di? Si lo que fue mi vida te lo debo solo a ti. ¿Por qué no me quieres si todo te lo di? Si lo que fue mi vida te lo debo solo a ti. Ahí va. Quisiera que me quieras, amor toda la vida, que todo tu cariño me pertenezca a mí. Quisiera que me quieras, amor toda la vida, que todo tu cariño me pertenezca a mí. ¿Por qué no me quieres si todo te lo di? Si lo que fue mi vida te lo debo solo a ti. ¿Por qué no me quieres si todo te lo di?